trabajador del departamento, es profesor, referente de Unidad Popular y del 26 de marzo en esa zona, y queríamos hablar con él acerca de los golpes que han tenido los trabajadores en los últimos tiempos, que ha llevado a perder muchos puestos de trabajo. Daniel, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, Daniel, contame acerca de estos golpes que yo hablo, que han sido fuertes para el departamento, me imagino yo, porque si el cierre de una empresa ocasiona problemas, me imagino que en Colonia ha pasado esto, ha habido problemas grandes con empresas grandes, importantes en distintas zonas del departamento de Colonia, pero que deben afectar muchísimo, ¿no? No, sin duda, José Luis. Vamos para arrancar con el tema de Ciens, ¿no? Una empresa que, bueno, está orientada a la fabricación de maquinaria para el procesamiento de frutas en general, y anunció ese cierre definitivo en Colonia el 31 de enero, ¿no? Como bien decías vos, 80 trabajadores que no cobraron ningún despido, y hay un proceso de un desarrollo, digamos, de contexto de esta empresa que se ha estado trabajando como anteriormente se realizó con Yazaki, recordemos, a principios del año 2025, del año que pasó, ¿no? Sí, sí. Allí también hubo una caída grande donde 800 trabajadores quedaron sin sus puestos de trabajo, y los motivos por los cuales se retira Ciens son los mismos que los que planteó Yazaki, ¿no? A esto se le suma los problemas financieros, ¿no? La reorganización del grupo, como le llaman ellos, argumentaron una fuerte caída de los pedidos internacionales, y principalmente hay una reducción de costos. Principalmente es eso. Lo que ha pasado tanto con Yazaki a principios del año como con Ciens ahora en principios de este nuevo año es que las comunicaciones no se han dado y las negociaciones no se han dado por la vía de la formalidad, ¿no? Ha sido todo intempestivo, ¿no? De un momento para el otro. Sí. Y acá tenemos otros ejemplos, ¿no? De situaciones complejas que se han dado en el departamento de Colonia. Teníamos también el conflicto con Calcar, por allá por abril del 25, tras enfrentar serias dificultades para producir Calcar y de forma económica, cerró esa planta que en Tararira, que era la segunda planta que tenía Calcar, la primera que estaba en Carmelo ya la había cerrado anteriormente, y bueno, retomó sus tareas, allí había 100 trabajadores más o menos implicados en esa planta de Tararira, retomó sus tareas, pero no al 100%, sino como una medida de sostenimiento y funcionamiento del aparato productivo. Pero no nos quedamos solamente con eso, también tuvimos la situación del frigorífico Rosario, que inició por allá por el 2023 con la paralización de la faena, y que retomó las actividades a forma de prueba en la faena en el 2025, pero que tampoco ha logrado poder tener un volumen de ingreso de ganado como para poder decir está trabajando al 100%. Y para variar, nos falta todavía el tema de Granja Poch, que en el 2025 fue adquirida por la multinacional Lactalis. Sí. Tuvo un fuerte enfrentamiento con el sindicato por cómo se iba a generar esa reorganización después de haber sido adquirida por Lactalis. Allí había 160 empleados directamente involucrados, ¿no? En la actualidad Granja Pocha está funcionando, pero todavía sigue el nivel de incertidumbre sobre cómo va a ser la continuidad. O sea que, en resumen, como para tener una idea, en Colonia han sido afectados alrededor de 1.500 puestos de trabajo de forma directa y otros tantos de forma indirecta, ¿no? Sí, ahora hemos visto a Castillo, al ministro de Trabajo, lo he visto salir poco de Montevideo, pero un lugar donde fue mucho fue a Colonia. No sé cuáles han sido los resultados de la presencia de él cuando va a Colonia, pero lo he visto salir de Montevideo y a donde más ha ido ha sido al departamento. Supongo yo que tiene que ser por la problemática laboral que hay. Ahora, no sé si se ha solucionado algo con la presencia de él por allí. Bueno, la presencia de Castillo se ha dado básicamente en dos oportunidades de forma directa y digamos fuerte la presencia de él, que ha sido con Yazaki y ahora con Sienz. La mirada que le ha planteado Castillo a esta situación tiene una contradicción central. Tiene un discurso crítico contra las empresas y por las formas en que las empresas se han retirado del país y han dejado en banda, bueno, miles de trabajadores, pero en la práctica se mantiene dentro de los límites de aceptación al sistema capitalista que permite estos cierres, ¿no? En realidad fue muy crítico, sí, con la gestión de la comunicación de las empresas, pero dentro de del diálogo que mantiene no ha modificado mucho, incluso ha planteado, allá por enero del 2025, todavía siendo prospecto a ministro de Trabajo, que había que hacer una regulación sobre las inversiones en el Uruguay para que no volvieran a suceder este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto ninguna regulación de que estas empresas, por ejemplo, por dar alguna línea tengan que reinvertir o la indemnización plena de los trabajadores o devolver parte o la totalidad de los beneficios recibidos por haber estado en regímenes de zona franca o garantizar la continuidad productiva bajo el control estatal o cooperativo, ni hablar. Siempre han sido soluciones de las que ya conocemos, ¿no? Estas formas de readecuar a esos trabajadores a través de INEFOP o del INACOP. Y ya sabemos lo que pasa con eso. Tenemos la experiencia de Juan Lacaze, donde cuando Juan Lacaze quedó en banda totalmente, se los quiso reinsertar a través del curso de INEFOP, reparando celulares o haciendo otras actividades que en realidad después no tuvieron asidero dentro de del mundo productivo y del comercio y del empleo dentro de la ciudad. Bueno, Daniel, no sé si hay algún dato más que tengamos que saber o alguna actividad de Unidad Popular que esté por hacer en el departamento con respecto a estos temas vinculados con la problemática laboral. Bueno, yo creo que hay que trabajar un poco con la gente y empezar a abrir el paraguas con estas situaciones, ¿no? Hoy en Colonia tenemos prácticamente ocupados 64.400 personas. Es lo que el último dato que existía del 2024, del 2024. Y allá había todavía 5.100 personas que no tenían trabajo. ¿Ah? Con esto estamos hablando de que alrededor de un 8%. Hoy estamos alrededor de un 10% de personas que están desempleadas en el departamento de Colonia y que obviamente tenemos que empezar a buscar otra alternativa, una alternativa de producción, una alternativa de generar puestos de trabajo que estén por fuera de las pautadas por estas líneas de económicas y de inversión que tiene el país. En ese sentido es lo que estamos tratando de hacer. Ahora en los próximos días vamos a estar trabajando con los compañeros en la divulgación de material sobre nuestra visión del departamento de Colonia, cómo se está gestionando el departamento de Colonia a nivel de municipios, a nivel de la intendencia del gobierno departamental, y bueno, tratar de generar la mayor cantidad de pensamiento crítico a través de esa información y que la gente empiece a ver que existen otros caminos y que, bueno, que no todo pasa por la inversión de las multinacionales en el departamento. Daniel Rey, muchas gracias. Un saludo para ti. Hasta luego.